Si tienen sus Biblias, por favor, pueden abrir al segundo capítulo del Evangelio de Juan. Segundo capítulo del Evangelio de Juan. Mientras están buscando ese pasaje, quisiera leeros otros dos versículos de Juan capítulo 11, donde Cristo dice: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente". ¿Crees esto? Esa es la pregunta que Jesucristo hace. ¿Crees esto? Y te quiero preguntar en esta mañana si tú crees en Jesucristo. Y dices: "Bueno, hermano, creo que se equivoca de lugar, ¿verdad? Esa pregunta no tenemos que quizás hacerla. Es domingo por la mañana, estás en la iglesia bautista Genezaret. No hay que pensar demasiado en eso, porque pues la mayoría de nosotros creemos en Jesús". Pero sigue la pregunta en pie: ¿crees en Jesús? Es interesante lo que las personas, las maneras en que las personas se pueden engañar. Esta semana estuve pues pasando ahí la televisión y llegué a un canal que tenía un programa y había alguien cantando. Estaba cantando, no tenía acompañamiento y allí me puse un segundo a ver lo que había y me empezó a llamar la atención y me fue interesante porque era este programa que se llama American Idol. No sé si algunos lo han visto, no confiesen que lo han visto, ¿verdad? Pero era interesante porque eran las primeras audiciones, no sé cómo lo digan, ¿verdad? Donde estaban en alguna ciudad, no me acuerdo dónde, Filadelfia o por ahí, ¿verdad? Y miles de personas pasan para intentar competir en este programa. Y lo que me llamó la atención es que quieren sacar pues el que va a ser supuestamente el gran ídolo futuro, ¿verdad? El nuevo ídolo de la música pop, ¿verdad? De América. Y lo increíble era ver cómo algunas de estas personas pensaban que cantaban bien. Y venía con toda la intención del mundo de competir, ganarse un lugar y luego ganar ese premio, no sé qué les pongan, qué les den. No, pero sí, voy a ganar, sí, yo sé cantar. Y luego se ponen a cantar. Y algunas de las ocasiones era, pero increíblemente horrible. Había uno ahí cantando y los jueces se estaban, pero partiendo de risa ahí mientras cantaba. Ni podían mirarle, estaban escondiendo así la cara porque se estaban riendo. Era realmente algo increíble. Pero esas personas entraban convencidos de que sabían cantar y que iban a ganar este concurso. Terriblemente engañados. Terriblemente engañados. Convencidos, pero engañados. Y entonces creo que la pregunta que nosotros tenemos delante de nosotros en este día: ¿crees en Jesús? Es muy importante porque muchos de nosotros decimos: sí, yo creo en Jesús. Muchos de nosotros decimos: sí, pues somos salvos. Bueno, ¿cómo sabes que eres salvo? Bueno, yo oré. Y mira, te puedo decir la fecha cuando oré porque la tengo apuntada aquí en mi Biblia y alguien me dijo las palabras que yo debía de decir o en un tratado, en un folleto, ahí venía que repitiera estas palabras y yo las dije y entonces, pues claro que yo creo en Cristo. Pero tengo la pregunta: ¿crees en Jesús? En el pasaje que vamos a estar viendo hoy tenemos esta pregunta implícita aquí. Vamos a empezar a leer en Juan capítulo 2, leeremos del 23 hasta el capítulo 3, versículo 8. Juan capítulo 2, yo leeré, ustedes pueden seguir con la vista, Juan 2, 23 hasta el 3, 8. Dice: "Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Padre, gracias por estas maravillosas palabras, palabras de vida. Y Señor, aunque nosotros somos viles gusanos delante de ti, tú extendiste tu amor y tu gracia hacia nosotros y nos diste vida. Y Señor, tú has establecido que la manera en que nosotros tengamos vida es creyendo en Jesús. Señor, ayúdanos a creer en Él. Que no seamos engañados. Señor, que no pensemos que por haber orado una oración o dicho unas palabras mágicas, que ahora tenemos acceso garantizado. Ayúdanos, Padre, a creer en Jesús. Y danos hoy la gracia, las fuerzas, la fe que necesitamos. En nombre de Cristo. Amén. El propósito de Juan al escribir su evangelio era que personas creyeran en Jesucristo. Al final del libro dice: estas cosas os he escrito para que creáis. Y era el propósito entonces de Juan producir, motivar, llevar a las personas a fe en Jesucristo. Y cuando nosotros empezamos a leer este libro de Juan, vemos que las cosas empiezan de una manera muy esperanzadora. Leemos cómo en el primer capítulo nos da Juan la introducción, nos revela de una manera gloriosa quién es Jesucristo. Es el Verbo, es Dios mismo, y nos dice que Él ha creado el universo y explica cómo Él vino a la tierra. Y llegamos al capítulo 1, al final del capítulo, y vemos cómo personas empiezan a ver quién es y empiezan a acercarse a Jesús. Escuchamos el testimonio de Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y vemos cómo dos de sus discípulos creen en Jesús. Uno de ellos es Andrés, y Andrés va con Felipe y dice: Felipe, ya hemos encontrado al Mesías. Y vienen y creen en Jesús. Y luego encontramos a Natanael y a Simón, como ellos también vienen a Jesús y creen en Él. Y el capítulo 1 cierra con las palabras maravillosas de Natanael, donde dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y todo comienza bien bonito, y vemos cómo en el capítulo 2 Cristo va a Caná y ahí hace su primer milagro. Y en el versículo 11 nos dice que los discípulos vieron el milagro y vieron cómo Él manifestó su gloria a través de ese milagro y creyeron en Él. Luego vemos cómo va en la Pascua, va a Jerusalén, y llegando ahí a Jerusalén, llega al templo y ve que habían convertido el templo en un mercado. Y ahí limpia el templo, echa a las personas del templo y nadie le detiene. De hecho, parece que esta va a ser la oportunidad para que Él entre en contacto con los líderes religiosos de aquel día, y ellos vienen y preguntan: oye, ¿qué señal haces para que creamos en ti? Y Cristo tiene todo el poder y puede hacer señales y pensamos que bien, esto va por buen camino y llegamos ahí al final del capítulo, versículo 23 y vemos que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía y todo va bien y sabemos que pronto será aclamado por las personas y será hecho rey de Israel, rey de los judíos y todo va por buen camino hasta que llegamos ahí al versículo 24. Y el versículo 25. Y ahí de repente escuchamos unas palabras que desentonan con todo esto positivo que hemos estado viendo. Las palabras de Cristo o las palabras de Juan narrándonos cómo Cristo no se fiaba de estas personas. Él sabía lo que había en ellos. Y estos versículos parecen proveernos de una contradicción, porque en el versículo 23 nos dicen que creen en su nombre y esa frase es usada por Juan constantemente y reiteradamente para hablar de personas que realmente genuinamente son salvas. De hecho, en los versículos 11 y 12 nos dice que a todos los que creen en su nombre les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces parece que hay una contradicción aquí, un problema. Ahí en el versículo ahí en el versículo 23 nos dice que vieron sus señales y algunos quieren decir, bueno, es que su fe se basaba en las señales y no era fe genuina, pero el propósito de Juan al narrarnos estos milagros, nos dice en Juan 20, 30 y 31, era que estas señales Cristo las hizo para que creyéramos en Él. O sea, Cristo hizo las señales para producir fe y estas personas lo vieron y aparentemente creen. Pero entonces, ¿qué pasa con los versículos 24 y 25 donde Cristo, donde parece decir que algo anda mal? Bueno, vamos a estudiar estos versículos a ver si podemos detectar lo que Juan nos quiere comunicar. En versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Y es interesante cuando estudiamos estos versículos, estas palabras, porque tenemos aquí la misma palabra griega que tenemos en el versículo 23, donde dice que muchos creyeron en su nombre, pero dice que Jesús no creyó en ellos. Ellos decían creer en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. Muy interesante lo que dice aquí. Y entonces esto para nosotros nos sugiere que había algo malo dentro de ellos, algo que andaba mal. Jesús no creía en ellos. Dice la segunda parte del versículo que Él conocía, esta era la razón, que Él conocía a todos. Podríamos traducir esa frase que Jesús conocía todo. Él conocía todo. Y el hecho es que Cristo sabía realmente lo que había en el interior de estas personas. A pesar de su profesión, a pesar de su proclamación, Él sabía lo que había en ellos. Ya que a pesar de su fe en su nombre, su actitud favorable hacia Jesús, algo andaba mal, terriblemente mal. El versículo 25 sigue explicándonos un poquito más. Dice que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Si nosotros sabemos, queremos saber qué hay realmente en el interior de una persona, pues tenemos que indagar, tenemos que platicar, tenemos que preguntar, tenemos que ver su vida, tenemos que tener evidencia, testimonio acerca de esa persona. Pero Cristo mira a esas personas y Él ve exactamente lo que hay en su interior. Él no necesita de alguien que le diga cómo es o cómo somos. Porque Él, versículo 25, Él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, aquí encontramos dos realidades muy importantes. La primera realidad es que Jesús conoce tu interior. Jesús conoce tu interior. Él sabe exactamente lo que hay en ti, y Él conoce la profundidad de tu fe, o Él conoce la superficialidad de tu fe. Él sabe lo que hay en ti. Ahí donde nadie más te ve, ahí donde nadie más sabe cómo tú eres, Él sabe lo que hay en ti. Él conoce todas las cosas. Y Él conoce la profundidad o la superficialidad de tu fe. Y tú puedes profesar ser cristiano, tú puedes asistir a la iglesia, pero tú puedes no ser salvo verdaderamente. Jesús conoce lo que hay en tu interior. Él conoce la profundidad o la superficialidad de tu fe. Y otra tremenda realidad que nosotros tenemos aquí es que no importa cuál sea tu profesión, cuando tú estés delante de Dios, no importará lo que tú le dices a Dios acerca de tu fe. Lo que realmente importará es lo que Él dice acerca de tu fe. Y muchas personas profesan y afirman y proclaman su fe, pero no importa cuál es su profesión, lo que importa es la opinión de Jesús acerca de tu fe. Si Jesús cree en tu creer. Y cuando llegamos aquí a estos pequeños versículos, nos damos cuenta que Jesús no creía en su creer. Y por tanto, estas personas tenían un grave problema. No eran salvos. No iban al cielo. Realmente no creían en Jesús. Pensándolo un poquito más, ¿cuál era el problema de la fe de estas personas? Juan no nos lo dice. Simplemente dice que Jesús sabía cuál era el problema, pero conforme vemos el libro desarrollar, podemos llegar a entender posibles problemas con la fe de estas personas. Quizás ellos solamente querían ver milagros. Quizás solamente querían ver lo espectacular, le gustaba lo llamativo, y entonces creían en este hombre que hacía aquellas cosas tan espectaculares. Vemos esto a través del libro. En el 2:18 vemos que los judíos le están pidiendo señal. ¿Qué señal nos muestras? En el 4:48 Cristo afirma que estos judíos no creerían en Él a menos que vieran señal. En el 6:30 otra vez le piden una señal, y el 6:30 es especialmente increíble porque Cristo acababa de hacer uno de los mayores milagros que jamás se haya hecho. Acababa de alimentar a más de 5,000 personas con unos panecitos y unos pescaditos. Pero aún así, en el versículo 30 de Juan 6, le dicen: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? No vemos en estas personas una sinceridad y una humildad que caracteriza la fe genuina. Estas personas vienen a Cristo con un reto continuo: Cristo, muéstranos una señal. Danos una señal. Si quieres que creamos en ti, danos una señal. Y Cristo les da una señal. Y luego dicen: ah, muy bien, muy bien. Pero son como niños con los regalos el día de Navidad o el día de Reyes, ¿verdad? Juegan con él 10 minutos. ¿Otro? ¿Otro? ¿Dónde está? ¿Otro regalo? Así eran estas multitudes. Bien, ya vimos ese. Ahora otro. Oye, Jesús, ¿quieres que creamos en ti? Pues haz otra señal. Y si no haces otra señal, pues nos vamos. Si se acaba el espectáculo, Nos vamos. Venían a Cristo solamente porque querían ver los milagros, ver lo espectacular. Y creo que hoy día las iglesias se llenan de personas que vienen a la iglesia porque quieren ser entretenidos, porque quieren ver el espectáculo. Hay iglesias que pues consienten a esas personas. Y es todo un show lo que montan ahí. Me acuerdo leer de una iglesia que contrató a una pandilla de estos de motocicletas, de estos de Harley Davidson, para que entrara a la iglesia y se paseara por los pasillos del auditorio. Me acuerdo escuchar de una iglesia que contrataron a unos luchadores de estos de lucha libre y los trajeron el domingo para hacer su lucha libre. Otros no caen hasta, llegan a estos extremos, pero todo lo que es la adoración es un montaje. Es perfectamente y profesionalmente preparado y desarrollado con luces, cámara y acción. Tienen sus pequeños dramas para entretener a las personas. Y sí, llegan las multitudes, pero ¿por qué vienen? Porque quieren ver el espectáculo. Y cuando ya no se sienten tan entusiasmados y tan atraídos por lo que están viendo, pues se marcharán sin pensárselo dos veces. Pero hermanos, también es posible que en nuestra iglesia algo parecido pueda pasar. Tenemos música bonita, mejor que en otras iglesias. Tenemos orquesta que otras iglesias no tienen. Venimos a un ambiente cómodo para escuchar buenas predicaciones y salimos entretenidos, pero no realmente cambiados. Y es posible que nosotros tengamos esta clase de fe superficial. Y Jesús conoce lo que hay en tu interior. Él conoce la superficialidad o la profundidad de tu fe. Quizás solo querían ver milagros, quizás solamente venían para beneficiarse materialmente. Cristo en Juan 6, después de haber hecho ese milagro de los panes y los peces, dice en el versículo 26, Él respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, venían, ¿por qué? Porque cuando estaban con Jesús, Jesús les daba de comer, les satisfacía ahí en lo material, lo que podían tocar, lo que podían ver, lo que podían palpar, lo que podían gustar. De ahí recibían, de Cristo recibían. Y entonces vienen a Cristo porque les satisface materialmente, reciben algo de Él. Jesús les daba pan. Y ahí vienen para ver a Jesús, atraídos por lo que Él da. Y sabes, nosotros a veces hasta presentamos a Jesús de esta manera cuando compartimos el Evangelio. Les decimos a las personas, oye, ¿tienes problemas en tu vida? Pues ¿quién no? Pues Cristo es la solución a todos tus problemas. ¿Ah, sí? Sí, tengo problemas en lo económico. Cristo es la solución de tus problemas. Él te va a bendecir. Ven a Cristo. Ah, pues claro que sí. Ah, tengo problemas con mi suegra. Cristo es la solución del problema de tu suegra. Tengo problemas en mi trabajo. Tengo problemas con mis hijos. Cristo es la solución a todos tus problemas. Ven. Y entonces las personas vienen a Cristo. ¿Por qué? Porque consiguen lo que ellos quieren. Pero no solamente cuando presentamos el Evangelio, sino también es lo que pasa a veces como líderes podemos ver, de repente alguien entra en un problema en su trabajo, su familia tiene algún accidente y ahora empieza a venir entre semana. Ahora empieza a asistir a los estudios bíblicos. Ahora se apunta al discipulado. Y después de 2 semanas, ya no están. A veces nosotros servimos a Jesús por lo que podemos conseguir. Leemos nuestra Biblia para que Cristo nos bendiga. Oramos y pedimos que Dios bendiga nuestra posición material, nuestra economía familiar, nuestro trabajo. Y Cristo es solamente una fuente de cosas y bendiciones materiales. Y hermanos, muy posiblemente entre nosotros hay personas así. Cristo es para nosotros algo que es fácil, es cómodo, y le servimos porque recibimos de Él. Y esto no es fe bíblica. Quizás venimos aquí a esta iglesia, es una iglesia que tiene aire acondicionado, es una iglesia que tiene bancas con respaldos, es una iglesia, bueno, aunque no sea la colonia más bonita, pero no es arboledas o naranjos, ¿verdad? Ahí pues no, ahí ya no iríamos. Bueno, la gente de esta iglesia pues es de un rango social un poquito más aceptable para mí, entonces ahí sí puedo ir, pero a otras iglesias no iríamos. ¿Por qué? Pues porque ya no es tan cómodo, ya no es tan atractivo, ya no recibo lo que yo quiero. E incluso es posible que algunos estén aquí por su empresa, su negocio. Hay mucha gente aquí, puedo entablar buenas relaciones para mi trabajo. Yo no sé qué hay en tu interior y qué te trae aquí. Jesús conoce lo que hay en tu interior. Y Él sabe por qué estás aquí. Él sabe por qué vienes. Y las personas venían a Jesús porque era la solución a sus problemas. Incluso ellos quisieron hacerle rey. Capítulo 6, versículo 15, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Y la realidad es que si tú vienes a Jesús por el beneficio material, por la comodidad, Cristo se aleja de ti. Él no quiere esa clase de relación. Es posible que estas personas venían solamente para beneficiarse materialmente. Es posible que venían solamente para ver el espectáculo. Sin duda, ellos no entendían la realidad espiritual. Detrás de cada milagro había una realidad espiritual que Cristo quería que ellos comprendieran. Cuando Cristo multiplicó los panes, Él quería que ellos entendieran qué realidad espiritual, cuál verdad quería que entendieran. Que Cristo era el pan de vida. Cuando Él resucitó a Lázaro de la muerte, ¿cuál era la lección para aquellas personas? Que Jesucristo era la resurrección y la vida. Pero estas personas no querían saber nada de una resurrección futura y de una vida espiritual. Ellos querían una vida abundante terrenal. Esas personas no querían el pan de vida, ellos querían su pan diario. Y no entendían las verdades espirituales que habían, que yacían detrás de esas señales. Y muchos de nosotros podemos venir a la iglesia y podemos estar aquí sentados y vestirnos de bonito cada domingo, y Cristo viene y mira a nuestro corazón y no confía en nosotros. Cristo conoce la profundidad de tu fe. Cristo conoce la superficialidad de tu fe. Cristo conoce lo que hay en tu interior. Para nosotros, ahí donde nadie más nos ve, tenemos que tener la obra de Cristo. Podemos conformar nuestro exterior, pero es imposible transformar nuestro interior. Podemos cumplir con todas las tradiciones de la Iglesia Bautista Genezaret, buenas, por cierto, pero no ser de Cristo, no creer realmente en Él. ¿Crees que Cristo confiaría en tu fe? ¿Crees que Él cree en tu creer? ¿Es tu creer superficial? ¿Es una profesión de fe solamente? Estas personas tenían aquí un problema y Cristo no creía en ellos porque Él sabía lo que había dentro de ellos. Y muchas personas pueden venir por lo que reciben, por lo que reciben de Cristo, por lo que les beneficia, por cómo les gusta lo que Él hace, pero su fe no es real. Pero no solamente Cristo conoce la profundidad de tu fe, pero Cristo también conoce la magnitud de tu necesidad. Mira lo que nos dice el capítulo 3. Y aquí viene Nicodemo, ¿verdad? Viene Nicodemo para hablar con Jesús. Y Nicodemo es una perfecta ilustración de estas personas. Personas que veían a Cristo, se sentían atraídas a Cristo, pero que no eran realmente salvas. Nicodemo capítulo 3 versículos 1 y 2 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y tenemos a este hombre que se siente atraído a Jesús, un hombre importante. Nos dice que era principal, era gobernante entre los judíos. Este hombre era uno de los 71 miembros del Sanedrín, era como el Senado de los judíos. Era un hombre de posición importante, era además maestro entre los judíos. Cristo en el versículo 10 le dice: eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Era de los fariseos. Los fariseos eran el grupo religioso favorecido por el populacho, por la gente de entre los judíos. No querían a los saduceos, no querían a otros grupos extremistas religiosos. Querían a los fariseos y eran conocidos por su celo por la santidad y por la ley de Dios. Y aquí este hombre viene a Jesús y viene con unas declaraciones extremadamente positivas acerca de Jesús. Le llama Rabí. Y esto es chocante en sí, porque Cristo era un carpintero indocto y sin letras. Y Nicodemo, el gran maestro de Israel, le llama respetado profesor. Él era un respetado profesor. Jesús no, era un carpintero ignorante, pero le dice respetado profesor. Viene con una actitud positiva acerca de Cristo. Incluso dice: yo sé, sabemos que has venido de Dios. Él afirma también creer en la realidad y autenticidad de los milagros que Jesús había hecho. Viene con una actitud extremadamente positiva, pero noten las palabras de Cristo en versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a pesar de su trasfondo familiar, su membresía,